La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos el equipo de Oral y Público para volver a hacer un programa, como todas las semanas, de una hora, de 55 minutos para ser exactos, aunque a veces nos pasamos, que tenga que ver con los juicios a los genocidas por los hechos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, diría, agregaría Nora Cortiñas, y también a hechos ligados al terrorismo de Estado que ocurrieron antes de la dictadura. Vamos a darle la bienvenida a Víctor Basterra. Hace un par de semanas tuvimos un programa especial con pedacitos de Basterra en Oral y Público, que los hay, que se van acumulando y que son esos segmentos radiales y personales que tanto nos enorgullecen por el contenido que Víctor le agrega con su reflexión, no solo con su experiencia de vida, sino con su reflexión a propósito, incluso no solo alrededor de las cosas que podemos pensar y decir sobre los juicios a los genocidas. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto tenerte de vuelta. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Espero que estén todos bien. Y la última semana no te tuvimos porque estaba justo llegando a tu casa de Tolosa, que por suerte pudo zafar de esa feroz inundación que afectó a la ciudad. Sí, zafó esa parte donde yo habito, pero hay otra parte donde habita mi hija menor y mi ex compañera Laura, que perdieron todo, así que es todo un problema ese. Pero bueno, la vida está presente y bueno, seguimos adelante con la vida. Exacto, se sigue adelante a pesar de este tipo de contratiempos y de todos los contratiempos a los que la vida nos enfrenta todo el tiempo, ¿no? Vos sabés que aquí el barrio de Mataderos, donde nosotros estamos instalados, está conmovido por un hecho que fue noticia pública de todos los medios, que esa discusión en la que un vecino termina matando a otro por la discusión sobre dónde tenía que estar un volquete o no, en realidad lo termina agrediendo, ¿no? Fue claramente agredido. Y que tiene que ver con el contenedor, con un contenedor de basura de esos que instaló el gobierno de la ciudad. Empiezan a aparecer datos, ¿no? El tipo llegó con mucha soberbia, trabajaba en la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, que según las últimas noticias le rescindió su contrato. Y también nos enteramos de que, por lo menos lo que se dice aquí en el barrio, es que sería uno de los nietos del coronel Guillermo César Viola, que tiene un grupo que se llama Unión de Promociones, que lo que hace es defender, digamos, desde lo discursivo a los genocidas, tratarlos de presos políticos y hacer, por ejemplo, tengo frente a mí una declaración de pesar por la muerte de Alberto Pedro Barda, que murió y que fue en realidad el jefe de la represión en Mar del Plata. Y digo, estamos hablando de este tipo de personajes, ¿no? Y pensábamos, no es hereditaria la maldad, por decirlo de algún modo, pero sí hay actitudes de vida que se van reflejando de generación en generación con lo que uno le va traspasando a la gente que quiere. Y hay discusiones sobre el poder y sobre lo que vale la vida del otro que se dan, que se pueden dar, como queda claro, en una en un enfrentamiento ideológico, por decirlo de algún modo, y también se pueden dar en la pelea por donde tiene que estar el contenedor de la basura, ¿no? Y si esto es, digamos, es un viejo resabio, hay una franja bastante extensa de la sociedad argentina que es, tiene valores absolutamente detestables, ¿no? Es, son aquellos que piden, frente a un hecho delictivo, piden la pena de muerte, son aquellos que propician una especie de xenofobia que es horrible. Aquellos que de alguna forma siempre están con esa mirada de lo, el negro, los villeros, pero es muy amplia esa franja. Uh-huh. Lógicamente están los que también se preparan como si estuviera, si el futuro viene de guerra, entonces se preparan para eso, y así son, yo qué sé, desde karatecas hasta especialista en armas, todo una serie de elementos que dan lugar a profundizar este pensamiento, que lógicamente no es hereditario, no es biológicamente hereditario, pero sí puede ser hereditario el pensamiento de eso, porque se transmite. Uh-huh. La formación de uno, de todos los seres humanos, está compuesto de un montón de conceptos que van armando los principios y los valores. Y estos conceptos están totalmente fuera de lugar en los tiempos que corren, que cada vez son, de alguna forma hay una propuesta de apertura, de tolerancia, de entendimiento, de comprensión de lo diferente del otro, incluso frente al problema, cómo enfrentar el problema de un volquete que afecta de alguna forma. Por un lado puede ser beneficioso si en el tiempo se verá, pero por otro lado afecta a todos con el olor que tienen o quita la visibilidad de determinadas cosas. Entonces, en vez de enfrentar el problema juntos, no lo tenés vos, me lo das a mí, ¿no? Siempre hay una pelea en torno, se busca una excusa, casi una excusa para ejercitar esa violencia, ¿no? Uh-huh. Y es muy bravo eso, muy jodido en las sociedades que todavía, que más en estos tiempos, ¿no? Donde hay momentos en que hay una especie de crispación sin sentido, ¿no? Sin sentido, uno no se explica por qué existe esa pulsión de violencia para ejercitarlo generalmente frente a uno más en inferioridad, menos que, o sea, que está en inferioridad de condiciones. Uh-huh. La sumo y la saludo a María Eugenia Otero. Euge, ¿cómo está? Va bien. No, pensaba que es una tensión como constante, ¿no? Entre estas miradas que son finalmente miradas que tienen que ver con la ética de cada uno, ¿no? La ética con respecto al otro y cómo vemos a ese otro. Y me parece que estos días también nos han dejado sobrados ejemplos de personas que se han jugado la vida, por ejemplo, para ayudar a su vecino de enfrente en la inundación, personas que han mostrado generosidad increíble en esto, ¿no? En la valentía de por ahí ponerse en el lugar del otro de maneras hasta poniéndose en peligro a ellos mismos, ¿no? Me parece que tenemos un montón de ejemplos de lo contrario también. Uh-huh. Sí, claro. Gente que no solo se arriesgó su vida, sino que muchos la perdieron intentando salvar a vecinos, ¿no? A gente mayor. Es cierto, ahí uno puede ver la contracara, digo, para que no quede esta cuestión tan pesimista con la que empezamos el programa. De todas maneras, yo quiero marcar una distinción para que no se confunda, porque nosotros venimos hablando la semana pasada, Víctor, que vos no pudiste estar, estuvimos charlando a propósito de la causa del franquismo. Digamos, durante el franquismo había, según la información que pudo recoger, que pudo rehacer el profesor Ricard Viñés de la Universidad de Cataluña, él descubrió que había un psiquiatra que se llamaba Vallejo Nájera, que hablaba justamente que robaban los chicos de las mujeres que estaban en las cárceles presas después de que asesinaran a sus hombres, porque se consideraba que esos chicos digamos llevaban algo que los iba a hacer que volvieran a ser rojos como sus padres, ¿no? Digo, estamos muy lejos de pensar eso. Digo, no pensamos que las cosas vengan con la sangre. Sí, pensamos que las cosas vienen con la educación, ¿no? Está claro, con los valores. Había, digamos, una caracterización que tenían muchos de los que de los genocidas, que es justamente la criatura no podía quedar en las manos de una familia que había sido subversiva según los parámetros que tenían ellos, ¿no? Claro. Y por eso se desarrolló todo ese plan, que fue un plan, se está comprobando que es un plan, el de la apropiación de los niños, y previo a la muerte de la madre, o sea, el asesinato de la madre y luego apropiarse del niño. Y ese pensamiento estuvo muy, muy pegado a ese digamos, ese desarrollo que se dio en los hechos, ¿no? Y vos fíjate, en estos tiempos, justamente por suerte lo que decía María Eugenia, porque parecía un panegírico del desastre, lo que habíamos empezado nosotros a charlar acerca de la actitud. El ejemplo es este flaco que mata a esta persona mayor, un vecino por un contenedor, cuando podrían unirse juntos, unirse y pelear por mejorar las cosas del barrio, ¿no? Sin embargo, se establece primero yo. Primero yo, y el que se me cruce enfrente lo parto al medio. Y más o menos eso es lo que existe muchas veces en ese pensamiento miserable, egoísta, totalmente que se mira en el ombligo solamente ellos, y está estado desde el... Y comienza la dictadura y se extiende luego en los años 90 con el neoliberalismo, y el resultado es esto, ¿no? Podría parecer que empezamos el programa hablando de otra cosa, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, de diferente forma, a otra escala. Estamos hablando de las mismas cosas en juego. Cuando regresemos vamos a estar metiéndonos en los juicios a los genocidas que se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país. Para eso estamos aquí, para eso nos llamamos Oral y Público. Bueno, una de las causas que nos llevó bastante tiempo por diferentes motivos aquí en este programa es la causa de Tucumán. Digo que nos llevó tiempo y por diferentes motivos, porque no solo entrevistamos a testigos o a fiscales, como suele suceder, sino que también muchas veces hablamos de que Tucumán se estaba dando la particularidad del pedido de los familiares, e incluso leímos alguna nota pública de Falú pidiendo, justamente haciendo conocer esta situación, de que a veces era más la gente que acompañaba a los genocidas que la que acompañaba a los compañeros que iban a testimoniar. Así que vamos a retomar este caso y lo vamos a hacer con Cecilia Parrile. Ya charlamos con ella es querellante en esta causa, tiene a Silvana, a su hermana desaparecida, y a Ricardo Salinas, a su cuñado también desaparecidos. Los dos casos se tramitan en esta causa. Bienvenida a Oral y Público, Cecilia, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, vos declaraste, ¿cuándo? ¿La semana pasada? Sí, el jueves 4. Y tu declaración, en tanto que, digamos, tiene que ver en tanto querellante, o también podés aportar porque vos estabas en ese lugar, contarle a la gente. No, mi declaración es dentro de lo que se llama testigos de contexto, digamos, técnicamente. Yo no fui testigo presencial del secuestro de Silvana y Ricardo, y entonces para lo que sirve mi testimonio es como para contextualizar una búsqueda de alguna manera. Y en términos más que jurídicos, políticos, podríamos decir, para de alguna manera hacer una semblanza y un relato que encarne a las personas a las que uno estuvo buscando durante estos 36 años. Entonces lo que a mí me tocó fue, de alguna manera, responder a la pregunta de la abogada de cómo era Silvana. Vos nos habías contado esta preocupación a la que yo hacía referencia también, de la poca presencia de acompañamiento para con los testigos. Me gustaría saber qué sentiste vos. En tu caso, igual hay que tener en cuenta que viajaste desde Buenos Aires, que es donde vivís. Quizás hayas sentido más esa soledad, pero también si notaste algún cambio desde que fuiste para el inicio del juicio hasta ahora. Mira, como vos decís, en mi caso en particular es como compleja la situación, porque mi sensación En términos así como, si querés, más emocionales, tiene que ver con que yo me traslado a un lugar donde soy extranjera de alguna manera y todos mis afectos y el acompañamiento más fuerte de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros, queda en Buenos Aires y me lo llevo simbólicamente, si querés. Pero cuando yo llego allá, siento que lo más, digamos, lo más cercano a mi historia queda en Buenos Aires. Sin embargo, tengo que reconocer que al llegar allá, a mí me habían ofrecido el acompañamiento del apoyo, el acompañamiento, digamos, del equipo de apoyo a testigos, que es un equipo de psicólogos que trabaja con el tribunal y que me recibieron desde que llegué hasta la puerta del tribunal y que estuvieron conmigo, una psicóloga en particular, estuvo conmigo hasta el momento mismo de la declaración, que fue como las 3:30 de la tarde. La verdad que eso es importante, yo lo valoro, lo rescato, me parece que es un apoyo muy enriquecedor. Ahora, en lo que respecta a la sociedad tucumana en su conjunto, yo no creo que hayan habido modificaciones con respecto a lo que nosotros planteamos en el 12 de noviembre cuando se inicia este juicio. Claro. Sigue habiendo poca asistencia a las sesiones del tribunal, sigue habiendo como un grupo de apoyo permanente a los represores que los recibe y los despide cuando llegan y se van, que no es tan numeroso como al principio, por supuesto, pero que siguen estando. Y en particular el día en que a mí me toca declarar, que es el jueves 4, casualmente el tribunal estuvo más concurrido porque ese día, antes que a mí, le tocó declarar al viceministro de Defensa, a Alfredo Forti, por la desaparición de su mamá. Entonces, bueno, al haber una persona con, digamos, cierta, no sé, cierta inserción en el en la gestión actual, bueno, eso hizo que hubiera más presencia, más acompañamiento y hasta desde el punto de vista de la prensa, una cobertura más amplia que no está viendo sino en los días ordinarios, para decirlo de alguna manera. Cecilia, Eugenia te saluda. Hola, Eugenia. Nos hablabas de este clima, bueno, casi hostil en Tucumán para con aquellos que van a declarar contra los genocidas, y también de que viajaste sola, ¿no? Y viajaste sola a responder esta pregunta del tribunal que debe ser bastante compleja para vos, ¿no? ¿Te la podemos hacer de vuelta, esta pregunta de cómo era Silvana? Sí, es una de las preguntas más complejas, pero que a la vez responderlas a mí me produce un efecto como más reparador, ¿no? Silvana era una joven, y esto es lo que dije en el tribunal, ¿no? Era una joven vital, entusiasta, que tenía muchos proyectos, que era el representante de una generación que no eludía el compromiso, sino más bien que le ponía el cuerpo a la lucha y que no declamaba sus ideales, sino que los encarnaba y tomaba partido a favor de los explotados y que se enfrentaba con los dueños de la tierra. Silvana era solidaria, estaba dispuesta a luchar por la justicia y por la libertad, y fundamentalmente sentía como propio el sufrimiento de los otros. Yo siempre digo que Silvana no entregó la vida por su lucha, sino que se la arrancaron, porque Silvana quería seguir viviendo. Y quería seguir viviendo para transformar esta sociedad, porque estaba enamorada de su compañero, porque quería ser mamá. Silvana tenía apenas 22 años y quería ser maestra, y era una de las personas que más amé en mi vida. Silvana luchaba por transformar una sociedad y creía que la educación era una herramienta fundamental a la hora de hacerlo. Tuve la oportunidad, en el momento de declarar, de cerrar mi testimonio con una frase sencilla, no sencilla, sino breve, de Paulo Freire, que era uno de los teóricos favoritos de mi hermana, y que encontré por casualidad los días previos a mi declaración, revisando papeles y preparando lo que yo iba a decir, y encontré uno de sus libros, el libro, uno de los libros de Silvana, que es La pedagogía del oprimido, subrayado por ella, en una frase muy cortita, que fue la que yo seleccioné para cerrar mi declaración. Uh-huh. Y que si quieren se las leo, porque sí, la tengo claro. Acá. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y te agradeceríamos que lo hicieras. Te agradecemos además que estés pasando, digamos, por este momento que vos decís también, que me parece que es importante, ¿no? Esta cuestión de que marcás como que también es aliviador poder hacer una semblanza de tu hermana, ¿no? Sí, es profundamente reparador, y aparte hacerla no en cualquier lugar, sino frente a sus asesinos. Uh-huh. Claro. Eso es difícil, es duro, da miedo, la verdad que da miedo, pero poder hacerlo genera como una sensación de fortaleza y de reparación interna, que, bueno, por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? A mí me sirvió para eso y me permitió, después de pasado el momento, sentir mucha alegría. La frase que yo elegí para contar quién era mi hermana dice: la práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente como un sujeto de su propio destino histórico. Y dije, por esto luchaba Silvana. Y bueno, y ese fue el modo en que yo elegí cerrar mi declaración. Y es por esto que también luchas vos, ¿no, Ceci? Sí, claro, sí, sí. ¿Vos también crees que la educación es el camino? Sí, yo también creo que es uno de los caminos posibles. Heredé la pasión por la educación de mi hermana. No era mi proyecto profesional original. Lo aprendí de ella y estoy absolutamente satisfecha y convencida de que es una herramienta transformadora. Por allí Silvina Manguía también quiere hacerte una pregunta. Bueno. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo te va? Bien, mira, yo conozco a la sociedad tucumana por mi familia, mi madre es de ahí. Ajá. y yo he dicho siempre, ¿no?, cuánta espalda le ha dado a tanto dolor y horror. Uh-huh. Esa sociedad que hoy sigue estando, como vos bien decís, indiferente, muchos de ellos, a lo que estamos llevando adelante, que es el pedido de justicia, ¿no? Uh-huh. Y pensaba también en esas audiencias, en esa falta de público, y que también nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, o sea, no... pasa en varios lugares del país. En Buenos Aires, al menos, te quiero comentar que no asisten a las audiencias, a partir de que se leen, que tienen la obligación de estar ahí en los primeros días y después no están más. Ajá. En este caso, ¿los represores están presentes, los imputados, ahí en las audiencias, o no viste a nadie, o no? Sí, o sí, sí, los represores están a pocos metros tuyos, a pocos metros de los testigos, y solo hay algunos de ellos que tienen problemas de salud y que no están en forma presente, sino que están en la cárcel de Ezeiza, porque por el tema de su asistencia sanitaria, y sin embargo presencian las sesiones desde videoconferencias, y pueden participar desde ahí. De hecho, al día siguiente, el día 5, viernes 5, que yo fue el primer día que pude presenciar otros testimonios, porque hasta que uno no declara, el ser testigo no puede entrar en el recinto. Entonces yo pude hacerlo al día siguiente de mi declaración, y ese día tuve la oportunidad de escuchar a un represor que desde la cárcel de Ezeiza y a través de una pantalla por la videoconferencia hacía un reclamo en relación a su condición de detención y pedía mejoramiento de estas condiciones al tribunal. También pedía que lo trasladaran nuevamente a Tucumán, porque estaba sufriendo un fuerte desarraigo por esta condición, por esta distancia que tenía respecto de su familia, que él no podía recibir visitas y que estaba teniendo un fuerte padecimiento psíquico por esto. Uh-huh. Bueno, hubo sí. que tener, yo por lo menos tuve que hacer un ejercicio de la tolerancia y de la paciencia muy fuerte para poder escuchar a este señor durante unos 15 minutos reclamar por el mejoramiento de sus condiciones carcelarias, cuando él, todos sabemos que fue una de las personas que mató, torturó, robó y lo que sabemos que han hecho cada uno de estos represores que están siendo juzgados en esta mega causa y en tantas otras. Creo que hay que tener en cuenta, lo deberíamos charlar en el marco del programa que con alguien que nos pueda aportar mayor data específica, pero a mí me queda toda la sensación, por algunos comentarios que ellos mismos hacen, incluso, que además no solo que están que tienen mejores condiciones de detención que las que tienen el resto de los detenidos, porque hay como una cuestión corporativa que hace que la gente del servicio penitenciario los trate de una manera diferencial. Bueno, además tengamos en cuenta que solo el 60% de los condenados están en cárceles comunes, ¿no? Sí. Esto también es un dato. Absolutamente. Cecilia, para terminar, y en el mismo marco, yo temo preguntar una barbaridad porque temo no haber entendido lo que Eugenia me está señalando, pero ¿es cierto que asististe a un cumpleaños, al festejo de un cumpleaños, que no sea? ¿Cómo? Contame. Claro, no, yo no lo presencié en forma directa, pero me comentaron compañeros estando en el tribunal que unos días antes había habido al ingreso, digamos, los represores ingresan por un lateral del tribunal, por una calle lateral, donde llegan con algunos en celular y otros en un colectivo, popularmente llamado el Reprebus, ¿no? Digamos, la creatividad popular le puso ese nombre. Uno de estos días, cuando llegan para iniciar las sesiones, las personas que estaban ingresando al tribunal ven que había globos de colores, se escuchaban cantos y una mujer entra se aproxima a la puerta de entrada con una torta, y entonces lo que supieron es que era el cumpleaños de uno de los represores y que sus amigos, familiares, adeptos lo esperaban con globos y una torta al ingreso al tribunal. Bueno, probablemente sean los mismos que se quejen de los de la cuestión de cómo están detenidos, ¿no? ¿Qué le queda a los presos comunes si ellos se quejan? Claro. Cecilia, muchísimas gracias por el testimonio allá, por habernos trasladado esta partecita también de ese testimonio a este programa de radio. Gracias por esta comunicación, nos estamos viendo. Bueno, no, gracias a ustedes por estar siempre tan cerca y por ayudar a que esto siga estando tan presente en los distintos espacios, en los distintos medios donde pueden instalarlo. Muchas gracias. Ella es Cecilia Parrile, es querellante en la causa del juicio en Tucumán, de la mega causa en Tucumán, y dio testimonio de mérito, por decirlo de algún modo, o de semblanza, como dijo ella, la semana pasada a propósito de su hermana, a quien también recordó aquí. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, vamos a tomar contacto con Nadia Schuchman. Hemos hablado varias veces con ella para hablar sobre los juicios que se fueron llevando adelante en esa ciudad, en el camino, digamos. Nadia tomó el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur provincial, digamos, que abarca Rosario y aledaño, según entiendo, me corregirá si no es así. Así que vamos a charlar con ella porque hay también un juicio que se está llevando adelante en Rosario. Nadia, bienvenida a Oral y Público. Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Bien, sí, explicaste bien. Soy subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia, de Rosario para el sur, digamos. Bueno, en Rosario se está llevando adelante un juicio que tiene tres imputados, pero debió haber tenido más. Sí, en realidad lo que tanto los organismos como la querella y la fiscalía cuestionan no es tanto la cantidad de imputados, sino de casos. Hay un solo caso que se está juzgando por claro. Una sola víctima. Uh-huh. Lo que se reclama, lo que la fiscal hoy planteó ante el tribunal oral número uno, que es quien está llevando a cabo este juicio, es que el juicio se paralice y se acumule a las causas que están en instrucción, o sea, que se paralice hasta que las causas que están en instrucción conexas con este caso lleguen al tribunal, porque se desvirtúa el circuito represivo en la ciudad de San Lorenzo, que es justamente el cordón industrial que tiene que ver con la persecución a los obreros, no se puede dar cuenta de el mecanismo del terrorismo de Estado respecto a esa zona si no se juzgan todos los casos juntos. Claro, ¿y por qué se instruyó solo un caso? ¿Es una maniobra dilatoria por parte de la justicia o hay alguna otra razón? No, digamos que es larga la explicación, pero tiene que ver más que nada con cuestiones procesales. Uh-huh. Y que obviamente esto beneficia a las defensas porque es mucho más fácil defenderse un solo caso que cuando uno da cuenta del accionar sistemático respecto a determinadas caídas. Por eso incluso es un reclamo que se hace en este juicio concreto, pero que excede, que tiene que ver con lo que reclamamos siempre los abogados que fuimos querellantes en las causas y que viene sosteniendo la Procuración General en cuanto a que, digamos, las causas se tienen que juzgar por circuitos represivos, acumulándose la mayor cantidad de casos posibles, porque es imposible de juzgar en los tiempos reales que tenemos, aparte de casos individuales. Uh-huh. Y además, no solo es por una cuestión, o sea, son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de evaluar esto. No es solo una cuestión procesal, hay una no es solo cuestión una simbólica, cuestión de pruebas que está, sino claro. También una cuestión que tiene, digamos, no menor, que tiene que ver con las víctimas. Juzgar tan fragmentariamente las causas hace que las víctimas, los testigos, los sobrevivientes, los familiares tengan que declarar una y otra vez, uh-huh, revictimizándolos permanentemente y sometiéndolos a un padecimiento innecesario. Uh-huh. Y hay una cuestión simbólica también, ¿no? Que tiene que ver con que juzgar un solo caso parecería ser que casi que es un hecho aislado, ¿no? Exactamente, por eso digo que no se da cuenta de lo sistemático de la represión juzgando un solo caso, digamos. Uh-huh. Nadia, esta fragmentación, esta atomización de las causas ya es algo que hemos hablado, bueno, muchas veces en este programa, y de hecho se da todavía en algunas zonas. Del otro día nos contaban, por ejemplo, el caso de Jujuy, en el que sucede algo parecido, uh-huh, pero... corregime si me equivoco, ¿esto de un caso solo ha sucedido alguna vez? Mira, en Rosario es la primera vez, en Santa Fe ya hubo una sentencia, el caso Martínez Dor fue por un solo caso, digamos, uh-huh. y se hizo el juicio y se llegó a una sentencia condenatoria. Uh-huh. Hubo varios juicios en la provincia, o sea, en la ciudad de Santa Fe. En Rosario, en general, se han ido acumulando por circuitos represivos y bueno, las tres sentencias que tuvimos hasta ahora fueron por muchos casos, si bien son causas que están fragmentadas, porque la primera fue Guerrieri, que ahora tendría que venir una segunda parte y que va a haber una tercera si no se acumulan, pero bueno, fueron más de 20 casos y 5 imputados. Ahora, después vino FESET, que fueron 94 casos. Claro. Pero también, digamos, una mega causa que queda mucho FESET por delante, digamos, si uh-huh. no se encaran las cosas de otra manera. Y después, bueno, la causa de San Nicolás, que comprendía varias causas y que también se juzgaron muchos casos. En la ciudad de Rosario es la primera vez que se está juzgando un solo caso. Uh-huh. ¿Los organismos no están creyendo por esta razón, estas razones que vos exponés? No, porque sea la particularidad de que, bueno, en su momento el compañero víctima, digamos, querellante, digamos, buscó un abogado particular que no es un abogado que habitualmente trabaje en estas causas, uh-huh. Y fue avanzando de esta manera. Yo sí me atrevo a decir que tiene que ver que haya llegado de esta manera este juicio con que no haya ningún organismo llevándolo adelante, digamos. Claro, claro, claro. Pero bueno, la fiscal Colalongo está haciendo todo el esfuerzo y los organismos, el espacio que se ha conformado en San Lorenzo, también están acompañando y solicitando que sea atendido este reclamo. Mañana a las 10 de la mañana el tribunal citó, digamos, a reanudar el juicio para esa hora y esa fecha y sabremos si hace lugar a este pedido o no. Vos decías que se está desaprovechando la ocasión de juzgar los hechos ocurridos allí en toda la zona de San Lorenzo. ¿Qué particularidades tuvo eso? Hay una zona grande, muy grande industrial, ¿no? Exactamente, y tiene la particularidad justamente que son, digamos, que es la oportunidad de ventilar cómo funcionó la represión en el cordón industrial, de cómo la dictadura también persiguió a compañeros obreros y cómo funcionaba ese circuito. Uh-huh. Que obviamente no es la única causa en la que se ventila en FESET, o sea, en el último juicio se juzgó por obreras y obreros del SUI, por, bueno, distintos casos, pero el cordón industrial, digamos, tiene determinadas características que merecen ser contempladas y atendidas en una causa, porque... Bueno, fue, digamos que hubo una organización sindical muy importante, hubo gremios muy combativos, no solo en San Lorenzo, sino también en Villa Constitución, y fue muy feroz la represión también hacia esos sectores. Uh-huh. Nadia, muchísimas gracias por esta comunicación, vamos a seguir atentos a lo que ocurra en este juicio, en el otro que hay más hacia arriba en Santa Fe, ¿no? En el que juzga los hechos de la Fuerza Aérea de Reconquista. Exacto, porque no esa zona, digamos, todas las zonas industriales, Rosario, Córdoba, tuvieron una militancia muy fuerte, que además no solo tenía que ver con lo industrial, sino también con lo universitario, ¿no? En el caso, me imagino que de la provincia de Santa Fe también se debe haber dado esta cuestión de que hubiera mucha militancia estudiantil y allí, como había mucha militancia, también hubo muchísima represión y es importante que se vaya accediendo a estos espacios de justicia, aunque está claro que no es esta la manera, ¿no? Haciendo juicios para, digamos, acusando a tres personas de un solo caso no tendríamos nunca la ocasión de tener a los genocidas presos. Por suerte, en muchas otras provincias se está dando la cuestión de la unificación de causas, que acelera un poco más el trámite, no todo lo que quisiéramos, pero acelera bastante más el trámite. Gracias, Nadia. No, gracias a ustedes. Hemos charlado con la doctora Nadia Schuchman, que es la subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Queríamos invitarlos a todos a que puedan recorrer una muestra gráfica itinerante del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Club Atlético, a partir de un convenio marco que el Instituto firmó con la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires. Se instaló esta muestra primero en Medicina, ahora está recorriendo la Facultad de Filosofía y Letras. Está ubicada en el subsuelo de Puan 480, en la parte de la biblioteca. Se puede visitar hasta el 22 de abril próximo. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se están desarrollando dos juicios por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos es el Plan Cóndor, que empezó hace apenas un mes o algo más de un mes. Y todavía está en la etapa de lo que tiene que ver con lecturas de documentos por elevación a juicio y empezarían las indagatorias y hacia fines de abril, recién se estima, todavía no hay precisión al respecto, que comiencen los testimoniales. De alguna u otra manera, la semana que viene vamos a profundizar sobre este juicio por el Plan Cóndor, que no nos parece sumamente importante. Y lo que tiene que ver con el juicio que se está llevando adelante por ESMA 2 está en etapa de testimoniales, así que pueden asistir a las audiencias los días miércoles, jueves y viernes durante la mañana a partir de las 10, las audiencias son orales y públicas. Bueno, en el día de ayer tuvimos una desafortunada noticia que fue que vino desde Uruguay. Se trata de la muerte de Sergio López Burgos, un querido compañero por todos nosotros. Él fue sobreviviente del Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. Había declarado en causa por delitos de lesa humanidad. El año pasado allá le hicimos también un reconocimiento a su labor, porque como otros tantos compañeros, ¿no? Pero ha abonado esto a las causas, ha acompañado documentos, ha tratado de proveer todo el material necesario para que sean juzgados hasta el último de los que fueron responsables de su detención y desaparición, así como la de otros compañeros uruguayos. Recuerdo que él fue una de las personas que ingresó, de las primeras sobrevivientes que entró en el año 2009 cuando se abrió nuevamente Orleti para hacer lo que soy, ¿no? Un sitio de memoria, y desde entonces hemos tenido un vínculo muy importante, ¿no? Estrecho, digamos, con el compañero, y la verdad que lo lamentamos profundamente. Así es, un compañero muy querido, y bueno, siempre se lamenta estas pérdidas, porque ya somos grandes, pero están en el tránsito de nuestra vida, han estado ahí junto con nosotros en muchas cosas. Así que tanto el compañero Escalet, el compañero López Burgos, los saludo desde mi más profunda emoción. Bueno, Víctor, como no te tuvimos la semana pasada, no pudimos preguntarte cómo fue tu 24 de marzo, por dónde anduviste, si anduviste por acá, si anduviste fuera de Buenos Aires. Y estuve haciendo cosas, sí. Estuve en Tolosa, se presentó la muestra del instituto, en el barrio de Tolosa, en las afueras de La Plata. La muestra de las fotos. Sí, la muestra de las fotos. Uh-huh. Y después estuve en Lanús, en el acto del 23 de marzo. Un acto bastante multitudinario. Me reencontré con un amigo que hacía mucho que no veía, el padre Antonio Puyané, y ahí tuvimos unas palabras en ese acto. Estaba, bueno, el intendente, había otros participantes, y después viajé a Pedro Luro, una localidad que está a 150 kilómetros más o menos, 120, 150 kilómetros al sur de Bahía Blanca. donde se presenta otra muestra, pero que es una muestra que la tiene la provincia de Buenos Aires, en un trabajo en un colegio muy, muy interesante, porque es un pueblo que tiene 12.000 habitantes, Pedro Luro. Sus recursos económicos están basados en la cebolla, fíjate vos. Uh-huh. Es un gran pueblo cultivador de cebollas. Hay pueblos aledaños como que forman parte del partido. El partido es el Partido Villarino y se dedican al ajo, por ejemplo. O sea que es un municipio picante. Uh-huh. Sí, y bueno, es una escuela de 1.000 alumnos, o sea, es una escuela secundaria muy grande que tienen. Y yo di 3 charlas, una a la mañana, una a la tarde y otra a la noche, con una concurrencia promedio de 300 pibes, ¿no? Jóvenes, algunos más grandes a la noche. Fue muy interesante porque, por un lado, la participación que tenía. Participó la intendenta de Villarino, directores de colegios, o sea, fue una apertura muy grande para esa zona, siempre con una fuerte influencia de Bahía Blanca, o sea que fue interesante la experiencia. Uh-huh. Y además 300 chicos participando en un lugar así es un montón. Además estaban con mucha atención, muy conmocionados y preguntaban, ¿no? Hicieron muchísimas preguntas. Y las preguntas yo las propicio a partir de un relato breve que doy, advirtiéndoles que yo no soy un orador consumado, más bien consumido, y por eso los aliento a que pregunten, ¿no? Y eso los hago participar mucho a los pibes. Uh-huh. Y pasa a menudo eso de que quedan realmente impactados, ¿no? Porque es, claro, la historia, y además los hago claro, ver que la historia no ha pasado, que la historia sigue, está presente, que ellos son parte de esa historia, por más que no la hayan vivido, pero las consecuencias sí están presentes, y les doy ejemplos de la presencia de esa historia, ¿no? En la vida de ellos. Así que eso es también los motiva a desinhibirse los chicos. Luego llegué y estaba todo en el lío de la inundación. Igual me puse el mameluco de nuevo y salí. Había una charla que tenía que dar en un colegio en agronomía, un colegio bastante interesante, importante, que se llama el Colegio García Lorca, ahí en agronomía, donde también hubo participación. Que eso me llama poderosamente la atención, que están teniendo actividad los directores de la escuela, de las escuelas. Cosa que antes los docentes tenían que pelear con sus propias iniciativas, pelear contra los directivos. Y ahora los directivos están también poniéndose al frente de estas iniciativas de memoria. Y me resultó muy grato eso también. Uh-huh. Fue muy, muy lindo la charla que tuvimos ahí en agronomía. Muy interesante, porque también hubo muchísima participación y les llamaba un poco la atención. Acá son mucho más ruidosos, hacen despelote y esto y aquello, y no obstante, vos sabés que en algún momento los pibes entraron en una especie de silencio, de atención y de concentración de lo que uno iba relatando, y después todas las preguntas, que fue muy muy, es muy muy bueno eso. Yo lo veo una cosa notable. Claro, porque además yo lo que noto que vos sentís cuando relatás esto es que no van por obligación, sino que van porque tienen ganas de escuchar en serio, ¿no? Sí, sí, sí, eso, pero bajaban, eran, ponele, también 300, 400 chicos, ¿eh? Uh-huh. Me llamó la atención eso, estuvo muy bueno eso. Hubo una carta que le dirigió una médica y que Víctor compartió generosamente con nosotros, y una carta de profundo respeto, sobre todo, y cariño, ¿no? Porque de alguna manera en lo que Víctor contaba, ella pudo transmitirle la historia y esa memoria a su hija también. Dice, yo estaba acompañada con mi hija, y recordó, ella como médica, también pensó en esos médicos que en vez de proteger la vida y el médico de sanación, que es para lo que precisamente después ellos juran, ¿no? Uh-huh. Por la salud, como han ejecutado y de alguna manera asesinado también a los prisioneros, ¿no? Uh-huh. Ella es Silvina Manguía, no la habíamos saludado. Silvi, bienvenida a una nueva emisión del Horario Público. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me quise intrometer entre en ese, porque Víctor no suele contar estas cosas, que también nos enorgullece de trabajar con él, ¿no? De poder estar a su lado. Está muy bien, está muy bien. La interrupción estuvo bárbara. Y de paso aprovechamos que te tenemos por aquí. El otro día, ingresando a la página del Instituto Espacio para la Memoria, vimos un banner allí al costado que dice Recorrido Virtual ESMA. Y se accede ahí, tenés que bajar un plugin, un adaptador, digamos. ¿Y qué es lo que ves allí? Cuéntenme los dos. Es un trabajo que han hecho un grupo de diseñadores de la Facultad de Arquitectura. Ellos han basado, a partir de relatos y testimonios, en la reconstrucción de un periodo, digamos, de un periodo de lo que fue el centro clandestino ex-ESMA. Un recorrido en 3D, efectivamente, uno puede ingresar de alguna manera en modo virtual a ese sótano donde estaba la sala de tortura, donde también había, bueno, estaba en la parte, ¿no?, se revelaban fotografías, y bueno, todo lo que en los laboratorios y todo lo que Víctor pueda contar, así como también pueden acceder a Capuche y demás y recorrerlo, ¿no? Es una galería de fotografías con información complementaria que van a encontrar y testimonios de los sobrevivientes, un material gráfico educativo muy importante. ¿Vos me decías, Víctor, que ese material gráfico se utilizó en la causa? Sí, se ha utilizado en lo que sería, se le llama ESMA 2, que es después del juicio de Febres, se abre el ESMA, la mega causa de ERMA, donde se juzga 17 o 18 represores, y ahí Ana María Cariaga presentó justamente este trabajo, que es un trabajo que se inició hace más o menos entre 4 y 5 años, que comenzó a hacerse con una mirada para similar, más o menos similar, que ya se hizo un trabajo en algún momento en el Club Atlético, un trabajo que hicieron antes, un recorrido virtual de las instalaciones de un centro clandestino. Por supuesto no tiene ningún tipo de elemento, a ver, que podría llamar al morbo, no se ve a nadie siendo torturado ni nada de eso, sino las instalaciones, los lugares donde funcionaban los represores, los lugares donde nos tenían a los prisioneros, más o menos actualizado las características, mostrando más o menos cómo eran las características de esas instalaciones, y después está el relato de los compañeros, porque además eso viene con digamos el relato de los de sobrevivientes. Es interesante, es muy interesante el trabajo. Lo vamos a ver, lo vamos a visitar. Esto se puede ver entonces en la página del Instituto Espacio para la Memoria, que es institutomemoria.org.ar, institutomemoria.org.ar. Con esto nos vamos yendo, nos vamos despidiendo. Bueno, nos vamos a quedar, como siempre, por supuesto, con un homenaje. En este caso, a un compañero que falleció hace unos días, pero que ha dejado en el recuerdo de sus otros compañeros sobrevivientes algo que amerita que le demos lugar aquí en la parte final de Horario Público, que está disponible para los familiares de los compañeros y para los amigos de los compañeros. Así que con eso nos vamos, hasta la semana que viene, gracias a todos. Que estén bien, compañeros. Mi nombre es Mario Miguel Paz, pero me dicen el Indio, soy tesorero de la Asociación Nacional de Presos Políticos. Quiero homenajear a un gran amigo y compañero que aprendí a conocerlo en la militancia. Se trata de El Bicho Escalet, primer presidente de la Asociación Nacional de Presos Políticos, que murió hace poquito, el 26 de marzo de este mes, de este año. Y bueno, para nosotros fue una gran pérdida. Era prácticamente uno de los más tenaces constructores de esta organización, que logró ponerse de pie después de muchos años, porque los expresos políticos sobrevivientes de Montoneros, del PRT, de PC, de la FAL, de todos los miembros que pelearon por un mundo mejor, por un proyecto de país diferente, nunca habían podido organizarse. A partir de hace 4 años aproximadamente, esta lucha de organizarnos y corporizarnos y ponernos visibles como militantes de las luchas populares, cobró vida. Y en gran parte, en gran medida, este primer presidente, Ricardo Escalet, fue la síntesis de esta organización. Por eso es que hoy lo despedimos con mucho amor, con mucha fuerza y con ese sentimiento que nos dejó un gran hueco en nuestra vida. Pero bueno, nuestro compromiso con él es seguir peleando por lo que él peleaba, ¿no? Por la memoria, por la verdad, la justicia, las reivindicaciones propias que él tanto peleaba. Quería que todos los compañeros en todo el país estuvieran bien, vivieran dignamente y pudieran, por otro lado, incorporarse a la lucha política que se le había sido negada durante tanto tiempo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.